buen día, que salí del curro y además llovía. Me paré en el bar de la esquina a tomar una copita. Y entre el calor y copita y copita y copita empecé a sentirme alterado, mis sentidos inflamados. Salí del bar ya borracho, seguía lloviendo y un maletín me encontré en el suelo. ¿Qué habrá dentro? Y lo abrí con cuidado, con mucho cuidado. Y lo abrí muy despacio, estando yo al tanto. Y me encontré un montón de billetes, billetes verdes. Y lo primero que pensé fue en llevárselo a mi mujer. Pero se tropezó conmigo aquel burdel. Y el dinero que me dieron me lo gasté en placer de mujer, en placer de mujer. Y el dinero que me dieron me lo gasté en placer de mujer, en placer de mujer. ¡Buenos días, maíz! Gasté muchos billetes, gasté a diestro y siniestro. Gasté muchos billetes, pero no me arrepiento. Pues conocí a la Argentina, la más bella fulana de aquel lupanar. Entre tangos y sonrisas, caricias y sin prisa, subí a su habitación. ¿Y la habitación qué pasó, viejo? ¿En la habitación? ¡Ay!